Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo y al aire, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y para que ustedes verifiquen si es que están escuchando un programa en vivo o si lo que sintonizan en este momento es solamente una repetición. Ahí se está cayendo esto. Pues les voy a decir que hoy es jueves. Jueves 11 de agosto ya. Ya casi a la mitad de agosto. Qué rápido, ¿no? Jueves 11 de agosto del año 2016. Y en este momento 3:32. 3:32. Tiempo de la capital del país. Ya con eso ustedes pueden saber si es que están escuchando un programa en vivo o si lo que sintonizan en este momento pues es una repetición. Si están escuchándonos en vivo, bueno, ustedes pueden participar activamente en este programa. Pueden hacer sus consultas, exponer sus casos a través de nuestro chat de la estación, en www.radiodd.org. www.radiodd.org. Si no, busquen en Google Radio Defensa del Deudor y solito les va a salir. Ahí entran ustedes y simplemente exploran un poquito la página y luego bajando un poquito en su navegador van a ver un chat. Y en ese chat ustedes pueden exponer su caso. Ya nos platican a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, si es que les llegó algún documento o si algún cobrador los está molestando, lo que sea relacionado a su problema de deudas. Lo pueden exponer en nuestro chat y nosotros pues le damos lectura y con todo el gusto del mundo en este momento les diremos qué pueden hacer en lo referente a su situación. También lo pueden hacer por teléfono, por supuesto, pero ahora los efectos de sonido andan como que andan achicopalados, eso, achicopalados. Bueno, pueden hacer por teléfono al 7576-2140. 7576-2140, LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Facebook ya nos empiezan a preguntar por regalos. Les mando un saludo a nuestros amigos de Facebook, como de que no. Sí, vamos a tener regalos. Si ustedes quieren participar, también lo pueden hacer por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC con más de 68 mil seguidores en este momento. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor con más de 6 mil seguidores ya actualmente. Entonces, Twitter más de 6 mil. Facebook más de 68 mil seguidores. Es más popular Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Y por vía inbox pueden exponer su caso. Por favor, que sea vía inbox, porque hemos detectado que a veces nos hacen sus preguntas durante el programa en algún post, en algún mensaje que hayamos publicado en el muro. ¿Cuál es el problema? Que de esos mensajes no nos llega notificación. Ustedes lo exponen y pues sí sale una alerta, pero no aparece una ventanita, sino que hay que meterse ahí al botón de las notificaciones, el que es como un planetita tierra chiquito. Y entonces buscar, y no, obviamente como este es un programa de radio, pues no tenemos tiempo de hacer eso. Y pues se quedan sin lectura esas preguntas, esas consultas. Entonces, por favor, si nos van a preguntar a través de las redes sociales, que sea por inbox, nos mandan un mensaje directo. Y ahí sí nos va a aparecer una ventanita que diga, por ejemplo, que Viviana Carrizo, que le ayudamos a pagar Banamex y nos manda saludos. Ya nos está, pues nos manda un mensaje y ahí aparece. Sergio G. Sánchez también. David Ramírez, Marisela, muy buenas tardes, a Juan, también por allá anda, la señora Contreras. O sea, así nos van apareciendo sus mensajes, aquí ya están apareciendo las ventanitas, todo el programa aparecen ventanitas de gente que nos está mandando saludos y etcétera. Se los agradecemos muchísimo. Aquí el señor Marino Rosas, Carla Martínez, Mauro Daniel, Ray Chavira, Angélica Pacheco, Viajes Cancún, Frausto, bueno, mucha gente que ya nos está mandando saludos y que nos pregunta si vamos a tener regalos. Ahorita les voy a decir. sí vamos a tener regalos en un momento más. En nuestro chat, bueno, pues en nuestro chat ya están conectados mi amigo Helmi, productor de estos programas, le mando un saludo y un abrazo. Gonzo Buck también anda por ahí, le mando un saludote, como de que no. A Gonzo Buck. Francisco, mi amigo Francisco, le mandamos un saludote y un abrazo grandotote. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Y bueno, en relación, nos han llegado muchos correos, les comentaba yo la vez pasada, con distintos temas. Nosotros lo que hacemos es esperar a que se acumulen pues, cierto número de correos para tratar ese tema en particular. Mucha gente nos dice, oye, ¿por qué no tratas sobre créditos hipotecarios? ¿Y por qué no tratas sobre el costo de la gasolina? ¿Y por qué no tratas de cómo manejar mis finanzas? Y con base en eso, con base en esos correos, pues vamos viendo qué temas vamos tratando en estos programas. Hay ocasiones en las que nos llega un solo correo sobre un tema en particular. Entonces nos esperamos un poquito que se acumulen unos más. No muchos, quizás 5 o 6 correos máximo. Y entonces ya tratamos ese tema, ¿sí? Uno de los temas más álgidos que nos han preguntado mucho últimamente es en lo relacionado al dólar, que ya hemos hablado bastante sobre este tema. Nos han preguntado también muchísimo sobre la gasolina, que qué onda con la gasolina, que por qué está tan cara. También ya hemos tratado bastante ese tema. Entonces, sería repetitivo continuar con esos temas que de los que ya hemos hablado continuamente en programas recientes. Entonces, les hago la invitación a todas las personas que nos sintonizan en este momento, que si ustedes quieren que tratemos algún tema en particular durante estos programas de radio, pues manden sus correos, ¿no? Manden sus correos, es que me gustaría que... Pero traten, por favor, vamos a dejar descansar un poquito estos temas del dólar y de la gasolina, sobre todo porque ahorita ya nos subieron el precio de la gasolina, ahorita va a estar estable durante los próximos 2 o 3 meses, esperemos, y si algo sucede les avisaremos, por supuesto. Y el dólar ahorita se cuenta también, aunque está fluctuando todavía, como les decíamos hace un par de meses, ya entró en el terreno de la estabilidad. Sube un poquito, baja un poquito, pero es lo normal. Ya no existen estas alzas que se disparaban de pronto, ¿no? Subía 2 pesos, 3 pesos en unas cuantas semanas. Entonces, eso ya no lo vamos a ver de momento. Ahorita va a estar fluctuando centavos más, centavos menos. Superará la barrera de los 19 pesos, regresará a los 18. Y así se va a mantener, por lo menos, durante este trimestre. Ya veremos el último trimestre del año cómo nos va en ese sentido, ¿sí? Entonces, ahorita esos temas que ya han sido tratados y que si ustedes desean escuchar, pues los invito a que escuchen nuestros programas anteriores, los encuentran en nuestros podcasts, para que estén al día en relación a esto. Pero pues en realidad son temas que de momento ya se han tratado. Y nos han preguntado últimamente el desempeño de la delegación mexicana, porque se nos han llegado varios correos preguntándonos esto, ¿no? Que no tiene mucho que ver con finanzas y a la vez sí. Sí tiene que ver con dinero, no con finanzas como tal, o bueno, tal vez un poco, ¿verdad? Pero vamos a platicarles un poquito. ¿Qué es lo que vemos con la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos? Que ahora, en mi caso particular, que ya no los están pasando en Televisa y en TV Azteca, pues los estoy viendo en Internet. Aparte de que Facebook constantemente nos está mandando videos con algún resumen de alguna competencia importante, a través de los señores de Claro Video, y no es comercial, porque pues, es a través de ellos, es la realidad. Pues también a través de esa misma plataforma, pues los ve uno en vivo, y he visto algunas competencias, sobre todo cuando tiene que ver la delegación mexicana, por ejemplo, ayer que jugó la selección de fútbol, que yo soy totalmente antagonista de la selección mexicana de fútbol, no me gusta. Siento que están muy sobrevaluados. Muy sobrevalorados y no van a hacer las cosas bien. Y se vio, ¿no? Ayer, cómo les fue. Y en relación a ellos, por ejemplo, ellos siento que no hicieron bien su papel. Ellos no están jugando bien. Y eso que ellos sí tienen el dinero, el apoyo, las marcas. Ahí sí entra mucha lana. Por otro lado están los demás atletas. Los atletas de gimnasia, de tiro con arco, de clavados. Donde pues en ocasiones anteriores de los Olímpicos habíamos tenido un desempeño aceptable hasta cierto punto. Y en esta ocasión, pues no fue así. No, hasta ahora no ha caído una sola medalla por el momento. No sé si en el transcurso de estas horas que no he estado conectado a internet haya caído alguna, pero no creo, porque de inmediato sería tendencia, ¿no? En las redes sociales nos enteraríamos de inmediato. Entonces no creo que haya sucedido. Pero bueno, ahí lo que pasa es que no ha habido un apoyo real por parte de la CONADE, para empezar, de las dependencias gubernamentales, de la gente que realmente tendría que estar apoyando a estos deportistas. Bueno, no les dan dinero ni para uniformes, y ya lo vimos con este chavo de la halterofilia, que se tuvo que poner una camiseta que no era la que le dio el comité, porque le quedaba grande. Imagínense ustedes nada más qué vergüenza como país que algo así suceda. Y se tuvo que poner otra playera y le tapó las marcas, porque no podía competir con la que le habían dado. O sea, ni siquiera el equipo más básico, como puede ser una simple camiseta, se le puede dar a un deportista de alto desempeño. A diferencia de otros países, por ejemplo, el señor Michael Phelps, que está arrasando con los récords, y ahorita ya tiene el señor solito, un atleta estadounidense por sí solo, ha acumulado tantas medallas en lo que lleva compitiendo como individuo en los Olímpicos, de las que tiene México en toda su existencia dentro de estos eventos. O sea, ya nos empató. Eso nos habla del bajísimo, bajísimo, deplorable y triste nivel que tenemos como deportistas. Pero no se debe tanto al deportista como tal, sino al apoyo que se le brinda por parte, repito, de las dependencias, que para la federación, para el comité, para todos ellos hay muchísimo dinero. Para las cuestiones administrativas de alto nivel, ahí es donde está toda la lana, los sueldos súper altos, los viáticos, todo lo que gusten y manden. Pero para el deportista como tal, para el que va a rifarse el físico, como dicen por ahí, pues no hay dinero para él, sino. Si puede, que le haga como pueda, que vaya y que no logre absolutamente nada. Esa es la realidad, la triste realidad. Creo que se gastaron mucho más en trajearlos para el evento de inauguración con trajes Hugo Boss, hasta donde supe, de miles de pesos, creo que 10,000 pesos promedio cada trajecito. Mejor ese dinero lo hubiesen invertido en ellos, ¿no? Como deportistas, y no en un traje. Considero yo, esa es mi humilde opinión, no sé la de ustedes. Bueno, pues así las cosas, así es como le está yendo a la delegación mexicana en los Olímpicos. Y la realidad es que no es culpa de los deportistas, salvo, yo creo que ahí sí hay una excepción, la selección mexicana de fútbol, que ahí sí hay todo el apoyo, todo el dinero, todas las instalaciones, todo lo que gusten y manden los muchachos que van a jugar fútbol, ahí sí hay. Sí, ahí sí tienen todo de primer nivel. Ellos son, ahí sí ellos son los que están fallando como deportistas. No se están desempeñando bien, porque pues no hay tanto dinero. Ellos son deportistas que están jugando en otros países muchas veces, que no les interesa salir lesionados en un evento de estas características, porque perderían contratos multimillonarios que ya tienen pactados con otros equipos, con otros clubes de otras partes del mundo, o incluso aquí mismo en México, donde ganan bien jugando con los equipos que hay actualmente. Entonces, pues, no, por eso no juegan como deberían de jugar. Esa es la realidad, o es lo que yo pienso, ¿no? A lo mejor mi realidad es totalmente inventada, pero es lo que yo pienso. Ahí sí los deportistas son los culpables. Y en cuanto a los demás atletas, de todas las demás especialidades, ahí sí la culpa es por parte de la federación y del comité y de todas las entidades gubernamentales que se encuentran detrás, porque no hay apoyo, no hay apoyo, no hay ni siquiera una difusión adecuada para que se consigan patrocinios. Si, por ejemplo, a nosotros como defensa del deudor nos dijeran, ¿sabes qué? Existe la oportunidad de apoyar a determinado atleta para que lo patrocinen, lo patrocinaríamos con lo que pudiéramos, ¿no? Le echaríamos la mano, a lo mejor con poquito, pero yo creo que si hiciera una convocatoria de este tipo para apoyar atletas de esta índole, como tiro con arco y todo eso, se podría llegar a un acuerdo para poderlos patrocinar, ¿sí? Y estaría padrísimo, ¿no? Ver la marca ahí, Defensa del Deudor, por ejemplo, en Brasil, apoyando a un atleta de alto desempeño. Yo creo que sería fantástico y muchas empresas le entrarían, pero no lo hacen porque no existe la difusión. A nosotros no sabemos cómo se podría hacer algo así. Sería muy interesante que por parte de la federación, del comité, etcétera, se realizara una campaña de ese tipo para poder apoyar a estos atletas. O sea que ellos no quieren hacerlo, pues que sean instituciones sociales como la nuestra o particulares, empresas, comercios, etcétera, que pudiésemos echarles la mano. Esa es la triste realidad, a ese nivel hemos llegado, pero es lo que hay, ni modo. O bueno, ni tan ni modo, algo se podría hacer. Pero bueno, que aquí en Facebook, sí, pues esa es la realidad, así es como sucede. Son divos, como dice aquí Viviana, a través de Facebook, le mando un saludo. No, exacto, puras vergüenzas. Y también como mexicanos a veces nos pasamos de listos, ¿no? Como con la chica, la gimnasta, que no tengo el nombre en este momento. Que se mofaron por su aspecto físico porque tiene un ligero sobrepeso. Bueno, ¿eso qué? La chavita ha estado entrenando durísimo y es una de las atletas más reconocidas, de más alto nivel a nivel mundial. Me parece que está en el lugar número 31. Somos 6 mil millones de individuos. Y ella se encuentra en el lugar 31 de una especialidad como la gimnasia. Ya me gustaría a mí ver a cualquiera de los que la criticaron estar en los Olímpicos. Es una persona que merece todo nuestro respeto y no está padre que hagamos ese tipo de cosas. No se vale. Sí, la selección mexicana pues, fue a perder. Y terriblemente, ¿no? Una vergüenza. Y ahí sí hay dinero. Ahí sí todos lo hemos visto y todos lo sabemos. Ahí sí hay lana. Y apoyo y patrocinios y todo lo que gusten y manden. Pero bueno. Dice Francisco, hace varios años en una federación deportiva a la que perteneció, la Zapatería Canadá ofreció patrocinios para los atletas, pero nunca llegó a los jugadores, se quedó en los directivos. También es otro problema, la corrupción y todos esos convenios bajo el agua y todo, donde una empresa dice, bueno, pues órale, yo pongo dinero y que se lo gasten o que se lo repartan otros, eso está terrible, ¿no? A mí me gustaría que el patrocinio fuese en especie, ¿sabes qué? ¿Qué necesita la chica? Un uniforme, no, pues ¿cuánto cuesta? Tanto, órale, ahí está el uniforme. O 2 uniformes, o 10 uniformes. O hay que comprar un arco, ¿cuánto cuesta? No, pues tantos miles de pesos, pues órale. Vamos a poner, a lo mejor no lo compramos solitos, lo compramos entre varios, pero se le compra. Ese tipo de cosas, pero que le llegue directo al atleta. ¿Qué es ciclista? Pues la bicicleta, los tenis, no sé, lo que haga falta. Para que pueda tener un desempeño honorable durante estas competencias. Pero no existe ni siquiera esa difusión, ese apoyo. Alexa Moreno se llama. Es scout en Baja California. Y de verdad, un aplauso para la chica, por supuesto. Porque se lo merece ella, sí. Se fue a rifar el físico. Lo hizo muy bien, la verdad. Lo hizo excelentemente bien. Qué buen nivel la chava. Todo nuestro respeto, de verdad. Pero bueno, vámonos a asesorías ya, que si vamos a regalar libros. Ok, vamos a regalar los 2 últimos libros que nos quedan del Pequeño Cerdo Capitalista de una vez, porque iba a regalar yo uno ahorita y uno en la noche. Pero de una vez vamos a regalar los 2 que nos quedan, porque vamos a tener audiolibros también. Esa no se la sabían, esa es sorpresa. No sé si podamos regalar 2 audiolibros en la noche, voy a hacer lo posible. Pero mientras, vamos a regalar 2 libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Libros físicos, libros de los normales. Estos vienen autografiados y dedicados por su autora Sofía Macías, que es lo bellísimo de todo. Del audiolibro vamos a ver, igual nos autografía una hojita o algo para regalárselas a ustedes. Porque pues el audiolibro no es físico, se descarga. Pero algo podremos hacer para que también tengan el autógrafo y la dedicatoria, no se preocupen. Mientras tanto, vamos a regalar 2. Yo voy a hacer una pregunta en un ratito más. Las dos primeras respuestas correctas que nos lleguen en relación a la pregunta que voy a hacer, obviamente, al correo contacto@www.mdemiguelx.org. Cada uno se lleva su libro de regalo autografiado y dedicado. Repito el correo contacto@www.mdemiguelx.org. O sea, contacto@ddmx.org. Cada uno se lleva su libro, 2 libros, que vamos a regalar en unos minutos, estén muy pendientes, les voy a hacer una pregunta. Si la responden correctamente y son de los 2 primeros, se llevan su libro, así de fácil y así, así de sencillo. Que me están diciendo, otra vez, no puede ser, otra vez ganaron los señores de Facebook. Los 2 libros pasados, mis amigos de Facebook, es que es increíble, es algo fantástico. A mí me encanta Facebook porque me ha acercado con familiares que tenía muchísimo que yo no sabía de ellos y ya puedo platicar y a todo dar, me encanta. Y aparte con mis familiares cercanos también tengo mucho contacto por ese medio. Pero aparte de todo, es una fuerza impresionante para poder comunicarnos con otras personas a las que no conocemos, como es este caso. Fercho Díaz, Luis Hernán, Ángeles Estudillo, Daniela Solorio, Ingrid Mejía, bueno, cantidad de gente. Ricardo Herrera, Lorenzo Ochoa, me estoy tardando porque está cargando. Debe Escobar, Cris Pegra, Jesús Ambrosio, Jesús Pérez, Víctor Zúñiga. O sea, una cantidad formidable de personas que ya nos siguen a través de Facebook. Les agradezco infinitamente, de verdad. Bueno, es que son más de 68 mil seguidores, imagínense. Casi 70 mil personas que nos siguen a través de las redes sociales como Facebook. Incluyendo Twitter, más de 75 mil. Más de 75 mil personas nos están siguiendo en este momento. Entonces, imagínense nada más. Entonces, sí, es algo formidable. A mí me encanta. Ya sabía yo que iba a pasar esto en algún momento porque antes nuestro chat de la estación arrasaba. Ahora ya lo dejaron, pero atrás completamente. Dice... Bueno, vamos a asesoría y ahorita hacemos la pregunta. Ya la vamos a hacer en unos instantes más. Choc47, muy buenas tardes, Choc, ¿cómo estás? Dice Johnny dice que la confirmación de su pago de la mensualidad de afiliación le está llegando hasta con mes y medio de retraso. Por ejemplo, la confirmación de junio le llegó hasta principios de agosto. ¿No afecta esto en caso de que llegue a necesitar los servicios de sus abogados? No, para nada, ¿por qué? Te explico. Llegan a, imagínate, tenemos miles de clientes, miles de afiliados. Entonces nos llegan miles de recibos de pago de sus mensualidades. Y a veces, pues obviamente, pues nuestro sistema se tarda en enviar la respuesta. Pero no importa, ¿por qué? Supongamos que a ti no te llega la confirmación que tú pagaste en junio y en julio te demandan y necesitas de nuestros abogados, pero no te ha llegado la confirmación. No pasa nada. Simplemente nos dices, mira, yo te la envié tal día, ahí está mi correo. Y listo. Y con eso, tú ya confirmas que tú nos mandaste tu recibo. No pasa absolutamente nada. Es más, vamos a suponer que pagas hoy, ¿sí? Y que a ti algo se te atora, que no nos mandas el recibo de inmediato. Que tuviste mucha chamba, que no tuviste oportunidad de enviarlo. Por cualquier situación durante 3, 4, 5 días, los que tú quieras. Pero en el Inter, en lo que lo enviabas, te demandan y te emplazan, ¿sí? Supongamos que no nos lo enviaste. Ya llegó el actuario, ya te están notificando de la demanda. Tú nos hablas, nosotros, aunque no nos hayas mandado recibo ni nada, de inmediato te vamos a apoyar en ese momento. Porque es algo urgente, obviamente, ¿no? Que requiere atención inmediata. No verificar un trámite. Ahí nosotros te vamos a ayudar en ese instante. No vamos a permitir que te embarguen nada, ni mucho menos. Y bueno, entonces ya nos dice, ¿sabes qué? Yo, discúlpenme, pagué el lunes, pero no había podido mandar ese recibo, pero aquí lo tengo, se los mando. Y pues el recibo trae la fecha. Con eso basta y sobra. Lo que sí no podríamos ayudarte, por ejemplo, es que no pagues y que te demanden y que luego ya quieras pagar. Porque así pasó apenas con una persona. La demandaron, ¿sí? Y entonces ya fue y pagó. Y nos dijo, mira, ya les pagué. Y nos espérame tantito, a ver, ¿cuándo pagaste? No, pues pagué el 20 y lo demandaron el 10, por ejemplo. Pues no, ahí sí no podemos hacer nada. Porque este servicio... se mantiene de esas cuotas. Somos una asociación civil a la que no le dan un centavo a otras dependencias, mucho menos gubernamentales. Subsistimos únicamente con sus cuotas mensuales. Y de ahí pagamos papelería, pagamos teléfonos, pagamos computadoras, pagamos los abogados, pagamos todos los servicios que aquí les damos. Entonces, hay que ser muy respetuosos con las personas que van al día con sus cuotas, ¿no? Que pagan puntualmente. Entonces, si alguno de ustedes se atrasa, por eso se los he dicho muchas veces, nada más avísenos. Avísenos, si ustedes nos avisan, ¿no? ¿Sabes qué? No les voy a pagar el 10, les voy a pagar el 20 y los demandan en el Inter, pero nos avisaron, no pasa absolutamente nada. Pero si no nos avisan, pues sí no podríamos ayudarles porque hay que ser justos con los que sí están pagando a tiempo. Somos una asociación civil que entiende que ustedes muchas veces pues no pues están con deudas, obviamente luego no hay lana, no hay dinero. ¿Sabes qué? No pagar este día, te pago hasta el otro o hasta el 10 o hasta el 20, no importa. Y listo. Con eso es más que suficiente, ¿vale? No ocurre absolutamente nada porque les digo, entendemos perfectamente su situación, nada más avísenos. Y si ustedes pagaron y no les ha llegado su confirmación de pago, tampoco pasa nada, ustedes ya pagaron. Ustedes lo pueden comprobar fácilmente. Entonces no hay ningún problema. Bueno, dice Helmi que le llamemos a Sofía y la grabamos para que sea una audio dedicatoria. Estaría bien, ¿no? Es buena idea, una audio dedicatoria de Sofía Macías. pero no tendrían el autógrafo. Vamos a ver de qué forma, ¿no? Se nos ocurre para que el audiolibro que vamos a regalar o los audiolibros que vamos a regalar, pues también tengan la dedicatoria y el autógrafo, ya sea digital o físico. Vamos a ver, algo podemos hacer. Me dice Francisco que si se cayó el audio, sí, te digo que andaba yo en la plática, bla, bla, bla. Y no me fijé, no estaba yo cuidando el servidor y se cierra solo. Nuestro servidor se reinicia cada 30 minutos. Entonces, por eso es que hay un corte durante los programas. Dura 30 minutos casi, reiniciamos el servidor y volvemos al aire. Por eso les avisamos a veces, ¿no? Que vamos a cortar unos segunditos. Gonzo Buck, pues ya, nos comenta que parece que sí se cayó el audio, pero ya tenemos, ¿no? No estaba yo cuidando el servidor. Ahí está, ya tenemos audio, perfecto. Bueno, la pregunta es la siguiente. Fácil y sencilla, recuerden su respuesta a contacto@dddmx.org. contacto@dddmx.org. Las dos primeras respuestas correctas, cada una se lleva su libro autografiado de Sofía Macías. Así de fácil, así de sencillo. Y como son los dos últimos libros que vamos a regalar, la pregunta va a estar un poquito más complicada. Que vamos a regalar en esta ocasión, porque constantemente tenemos estos libros de regalo. Pero los que vamos a regalar en esta ocasión, la pregunta va a estar un poquito más complicada. Dice Francisco que México no ha ganado ni una medalla en Río. En toda su historia solo ha ganado 62 metales. Kenia lleva 86, un país casi 10 veces más pobre. Nada más para que vean cómo andamos de tristes en el sentido deportivo. Ah, pero sí hay mucho dinero para otras cosas, ¿no? Para cuidar al presidente acaban de subir 45% el presupuesto, nada más para cuidarlo. 500 millones de pesos para cuidar a un individuo, o sea, qué barbaridad, qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, la pregunta fácil y sencilla. ¿Cómo se llama la atleta, la gimnasta, que fue duramente criticada por su aspecto físico durante esos Juegos Olímpicos en Brasil? Las dos primeras respuestas correctas, ya lo dijimos hace un rato. Cada una se lleva su libro del Pequeño Cerdo Capitalista. ¿Cómo se llama la atleta, la gimnasta, que fue duramente criticada por su aspecto físico, por un ligero sobrepeso, que en realidad no se le ve, se ve bien la chava? Las dos primeras respuestas correctas, se llevan cada una su libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Corran porque queda un minuto de programa, ¿eh? Un minuto de programa. Dice Francisco que él ya lo escribió en el chat. Sí, ya lo escribió en el chat, ahí está la respuesta. Así que corran, vuélenle, ya están llegando las respuestas. A mis amigos de Facebook no lo pongan por inbox, no voy a contar esas respuestas de inbox. Dice Helmi que si para los expresidentes lo subirán también, no sé, fíjate, sería bueno investigarlo. Apenas escribimos un reportaje muy bueno, se los recomiendo, está en nuestro blog, de en qué cosas podría ahorrar el gobierno realmente si quiere ahorrar dinero, porque hubo un recorte importantísimo, ya saben que la Secretaría de Hacienda mete tijera. Y el recorte se lo metieron a la salud, a la seguridad pública y a la educación. Y a algunas otras cosas también muy importantes, pero principalmente las más afectadas, las más descalabradas fueron salud, educación y seguridad pública, los que nos cuidan a todos nosotros. Ahí fue donde le metieron el tijerazo durísimo. Pero bueno, es que hay otras cosas en las que se podría ahorrar que no son realmente necesarias, pero que los políticos pues no quieren soltar, ¿no? Lean el artículo, está en nuestro blog, el blog ddd.org, el blog ddd.org. Ahí encontrarán ese artículo que se los recomiendo bastante, está muy interesante. Vamos a ver quién ganó. ¿Y quién ganó? En primer lugar tenemos a ver, ay, ay, es que no es de este lado, es de este. Yo estoy viendo otra cosa y esto no lo reconozco. Aquí está, muy bien. Gaby Bautista, muy bien, felicidades, Gaby. Respuesta correcta. Y el otro ganador o ganadora es Blanca Andrade, con doble E y doble N. Blanca Andrade es la otra ganadora. El libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Muy bien, mis amigos de Facebook se están poniendo durísimo las pilas, ¿eh? Durísimo las pilas. Están, vean nada más cuántas respuestas. Perfecto, bueno, pues mando un saludo y un abrazo, muchas gracias por habernos escuchado. Dice Francisco que él debería ser. Él escribió desde antes de que preguntáramos. Ah, pues de ahí saqué la pregunta. Se me ocurrió al vuelo. Bueno, ya se acabaron los libros físicos. Vamos a regalar audiolibros ahora. Estén pendientes. Quizás hoy en la noche tengamos un par de audiolibros para todos ustedes. O para dos de ustedes. Así que estén muy pendientes de estos programas. Nos escucharemos nuevamente hoy de 9 a 10 de la noche. Es jueves. Jueves de programa doble. De 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo Helmi, productor, muchísimas gracias por todo. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y nos escucharemos hoy por la noche.